haga valer sus derechos a través del Defensor del Pueblo de la Nación. Sintonice La Gente y su Defensor. En esta radio, por supuesto. La Defensoría del Pueblo de la Nación y jubilados y pensionados de la provincia de Córdoba vienen analizando problemáticas muy puntuales de ese sector. Hubo, sin ir más lejos, pocos días atrás, una importante reunión que se celebró allí en la localidad de Pilar, y estamos en línea directa con Jorge Conesa, que es quien coordina la oficina del Defensor del Pueblo precisamente en la provincia de Córdoba. Jorge, un gusto escucharte y que nos relates un poco en qué consistió esta reunión y cuáles fueron los temas abordados. Bueno, hola Omar, muchísimas gracias bueno por hablarme, como siempre, y bueno, y un saludo enorme a la audiencia con la que permanentemente nos comunicamos. Bueno, respecto de la reunión, como bien decías vos en el introito, estuvimos en Pilar con el adjunto a cargo de la Defensoría del Pueblo de la Nación, doctor Anselmo Sela, la mesa federal, la conducción completa de la mesa federal, presidente y vicepresidente, doctor Espil y Tomás Quiroga, y bueno, y 120 a 150 jubilados, pero hubo gente involucrada en otros temas. Y bueno, se trató toda la problemática, digamos, de los jubilados en Córdoba, que tiene una característica muy importante y que se pudo apreciar ahí. Primero, las quejas son la no entrega de recetarios en los centros de jubilados, que era, digamos, lo que para los médicos de cabecera, que mantenía siempre vivo el centro de jubilados, en el sentido que acudir al médico de cabecera ahí en los consultorios que le brindan y en la entrega del recetario implicaba, digamos, una concurrencia importante de jubilados por esas necesidades. Eso se dejó de hacer en el interior de la provincia, todavía no hay explicaciones muy concretas respecto del tema, y en la capital de Córdoba se sigue haciendo, o sea que es un tema para analizar. El otro problema es la falta de ambulancias, la negativa para hacer algunos traslados por falta de movilidades, también la necesidad de hacerse estudios de alta complejidad que no tienen las clínicas de la zona, y bueno, la dificultad para lograr la derivación de los médicos de cabecera, el cobro de plus por parte de los médicos de cabecera ha sido una queja muy, muy importante desde todas las 15 o 20 localidades que estuvimos presentes, y un sinfín de situaciones donde la gente tiene temor de denunciarlo, porque bueno, ellos dependen directamente de los médicos de cabecera de la zona y la una o dos clínicas que pueda haber en cada localidad, o sea que una denuncia para ellos implica hasta el temor a la desatención. Uh-huh. Esto ha sido tomado en cuenta por el defensor, hemos traído más o menos unas 50 quejas escritas de otro tipo de situaciones, y bueno, estamos trabajando sobre eso en el convenio con la mesa federal. Vamos a tener una reunión con, solicitar una audiencia con De María, el responsable del PAMI de Córdoba, y ahí se logró, digamos, en un comentario que te hago un poco aparte, una muy buena definición del límite. Una señora que dependía de la zona de Río Segundo y Pilar, como vive en una localidad que se llama Toledo, que está pegada a Ferreira y Córdoba, fue, digamos, traspasada al padrón de la ciudad de Córdoba. Bueno, y esa señora lo único que tenía era agradecimiento por la buena atención que tenía, por todos los servicios, por los recetarios, absolutamente todo. Lo que la gente, digamos, en 2 kilómetros más allá dice que se le niega, la gente que corresponde al ejido de Córdoba, digamos, que abarca el PAMI, tiene absolutamente todo. Y eso implicó un poco darnos cuenta que existe como un límite. Uh-huh. Y eso es, vamos a tratar de hablar con esta gente y ver que los problemas del interior son muy distintos a los problemas que vamos recogiendo en toda la provincia, a los que ocurren en la capital. Ese sería el comentario. No sé si tenés alguna pregunta o algo particular. Simplemente, Jorge, destacar la importancia que tiene esto porque ustedes... ¿Hola? Destacar la importancia que tiene esto porque ustedes lo vienen haciendo. ¿Hola? Sistemáticamente. Empezaron ya en octubre de 2010, del año pasado, a tener estas reuniones plenarias con la Mesa Federal. Y bueno, y sabemos también de tu esfuerzo y de tu dedicación para esto. Jorge, muchas gracias por este aporte tuyo. Por favor, muchísimas gracias a vos por tu comunicación.